casa del Dios sin igual. El aire, la tierra y el mar son las obras del Padre eterna, poderosa grandeza sin par. Ah, ah, ah, ah, ah. Y no puedo explicar el amor tan grande de Dios que a su Hijo amado envió a este mundo para perdonar los pecados de la humanidad. Ah, ah, ah, ah, el inmenso poder del Señor, gobernando el cielo y el mar, perdonando el pecado y el mal, obra de